bien, lo que acabamos de escuchar es La Flaca de Cara de Palo, una propuesta española que curiosamente llegó a México y a través de Radioactivo por nuestro director José Álvarez, ¿no? Que fue a Barcelona, allá fue el hit del verano pasado. En el viaje 43 del año. Exacto. La importó para acá y es un éxito rotundo y sólido. Muy bien, y que el disco ya se encuentra no solo disponible en España, en Barcelona o donde sea, sino ya también en la Ciudad de México ya lo puede usted encontrar, Jarabe de Palo y La Flaca. A través de esta su disquera, EMI. Ahora, ¿por qué será el nombre de Jarabe de Palo? Porque... No quiero pienso pensar. Pienso en un palo, pienso en jarabe. ¿Será palatoso y... para la garganta el jarabe de palo? Y aparte el jarabe es como viscoso, así que... Me invita a creer que en España sí hay albures. Un jarabe de palo que puede hacerla de antihistamínico también, ¿no? ¿Por qué? Oye, bueno, y... Que te marea. Y por ejemplo, Edgar, tú... Pero engorda. Y engorda. Tú los... ¿Los qué? En los 2 años que has estado aquí en el Mañanero, ¿cuál es tu anécdota favorita? Dos años y medio. Pues dos una anécdota favorita, pues cuando me pagó Polo Tobón después de un año, creo que fue a los 2 meses de que entré, después de tanto molestarlo, ya me había pedido prestado. Fíjate, yo salí de aquí cuando todavía era la escuelita. Salí, bueno, me fui. Y entonces le había prestado yo a Polo Tobón, no recuerdo la cantidad, porque pues con tanta supresión de ser. $2,000, $2,000, sí, algo sí así. Acuerdo. Sí, porque hasta foto hubo de ese día. Había fotos, se subió a internet. Y pues después de molestarlo, me pagó finalmente la última parte de esos $2,000 por lo tomón. Un momento memorable, indudablemente. Muy bien, pues así como se pagan las apuestas, nosotros también tenemos más música. Y por el momento nos vamos a ir con Eli Guerra, un fragmento de Peligro. Y después Ángel de Fuego, otra canción que se incluye en su primer álbum, en su segundo álbum, perdón, y que es una versión acústica. Y hay que verla, en serio, Eli Guerra, aparte de ser una de las mujeres más guapas del rock, también una buena intérprete. Y pues vamos con eso. De este programa. Madrina del programa también. Además, viene bien temprano. Y que nos mandó un saludo la vez que le dijimos en el programa, le dijimos, ahora que se hace la noche con al ritmo de la noche con este señor Cándido Pérez. Nos manda a saludar. Y por ahí, sí, mandó un saludo. ¿Cómo? Ah, pues muy bien. Pues vámonos con ella, con la madrina del Mañanero, Eli Guerra, esto que es el fragmento de Peligro y Ángel de Fuego en versión.